auxilio, yo pido auxilio, auxilio para bailar. Auxilio, yo pido auxilio, porque mi negra me va a matar. Auxilio, yo pido auxilio, auxilio para bailar. Auxilio, yo pido auxilio, porque mi negra me va a matar. Su cuerpo quema mis manos y su forma de mirar. Llamas y a todos hace temblar. Cuando mueve su cintura parece que va a estallar. Auxilio, yo pido auxilio, auxilio para bailar. Auxilio, yo pido auxilio, porque mi negra me va a matar. Su cintura.